si acaso le entra el mono. Hay un extraño aquí en mi casa, no es el mismo que yo amé, es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana. Hay un extraño en mi bañera, trae de todo entre sus venas y no me atrevo ni a toser, el último morado aún sigue marcado. Otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana. Hay un extraño en mi bañera, trae de todo entre sus venas y no me atrevo ni a toser, el último morado aún sigue marcado, aún sigue marcado. Fuera por el miedo que me metes en el cuerpo, me lo callo, me lo trago, que aún te quiero bueno y sano. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Marta Fontenla es integrante de la agrupación feminista Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, ATEM, 25 de noviembre justamente, es el nombre de esta asociación, y a su vez forma parte de la campaña Ni Una Mujer Más Víctima de Redes de Prostitución. Y ya estamos comunicados con ella esta mañana. Buenos días, Marta Fontenla. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Marta, estamos justamente en el día de la no violencia de género o no violencia contra la mujer, y nos gustaría que repasáramos algunas de estas situaciones que son extremadamente urgentes. Todas son urgentes, lo entendemos así, pero algunas extremadamente urgentes que tal vez estemos atravesando en este momento en Argentina. Sí, hola. Sí. Hola, sí. No sé si se escuchó la pregunta. Hola. Sí, ¿se escuchó la pregunta? Sí, se escucha la pregunta. Ajá. Bueno, nosotras o yo estimamos que en este momento hay como un recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres en todos sus sus manifestaciones, tanto sea en los femicidios, en el maltrato en la casa, en el abuso hacia mujeres y niñas, en el incesto, especialmente también en la prostitución. O sea, hay un aumento ilimitado de lo que es el consumo de mujeres sexualmente en prostíbulos, casas de masajes, en esas llamadas cooperativas, donde las mujeres son explotadas sexualmente, donde los clientes prostituyentes abusan de una situación en la que las mujeres nos encontramos, una situación de desigualdad estructural en estas sociedades, ¿no? Entonces, parecería que en este momento, donde en una etapa que las mujeres hemos ganado derechos, hemos ganado más lugares, más reconocimiento social, se produce como una reacción en contra de esto, que tiene que se manifiesta en un recrudecimiento de la violencia, de la violencia de todo tipo, no tanto la física que describí, como la violencia simbólica, la desvalorización, el uso de los cuerpos, el mostrar los cuerpos como cosas, como pasan en muchos programas de televisión, especialmente, por ejemplo, en los programas de Tinelli, donde las mujeres son ahí expuestas como si fueran cosas, como si fueran mercancías. Sí. Entonces, todo esto, hay un recrudecimiento y los grupos de mujeres es como que no damos abasto para atajar tanta violencia. Ahora vos hablabas de Tinelli recién, justamente hablábamos hace un momento también de lo que es esa violencia simbólica que se permite en la televisión. Sí. Y Tinelli justamente fue galardonado, por decirlo de alguna manera, con una mención del gobierno de la ciudad. O sea, desde lo institucional hay como una cosa contradictoria, porque por un lado uno puede ver hoy los carteles que no estás sola, que te acompañamos con un número, pero por otro lado se premia este tipo de expresiones. Exactamente. Digamos que el tema de la violencia contra las mujeres tiene como un corte transversal que afecta, pasa por todas las clases, por todos los sectores sociales, por todos los sectores, ya sea más progresista, menos progresista, por las izquierdas, por las derechas. Es como este pacto que podría considerarse de ejercer violencia contra las mujeres por parte de los varones, atraviesa todas las clases. Y así como hay grupos que pueden pensar que lo que hace Tinelli es bueno, pero también hay una cuestión de evaluación política, que por ahí después Tinelli les puede dar más bolillas para cuando se hace una campaña. Entonces se premian cosas que no deberían ser premiadas. No se puede declarar personaje de la cultura a alguien que fomenta la prostitución como está fomentando por ciertos programas, especialmente este, ¿viste? Entonces, bueno, hay que evaluar muchas cosas y muchos intereses, y que no son intereses que tienen en cuenta la construcción de sociedades más justas, más igualitarias, y donde se reconozcan los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, son muchos los factores que inciden para que todo siga así, ¿viste? Sí, yo justamente te iba a preguntar, ¿no? Las leyes tampoco están hechas para, por ejemplo, la ley de tratas o lo que es para defender esos derechos. Digamos, faltan un montón de cosas todavía. Sí, faltan un montón de cosas. La ley contra la trata, la última, la reforma del 2012, de diciembre de 2012, en toda la, es una ley excelente. La parte penal es muy buena, porque permite la persecución de proxenetas, de rufianes, de tratantes, sin necesidad de que se tenga en cuenta si la víctima de prostitución o de trata consintió algo que nunca se puede consentir, que es ser explotada. La parte de asistencia y restitución de derechos es muy buena en su formulación, pero falta que se la instrumente, que se reglamente todos esos artículos para que sea efectiva y para que realmente se cumpla todo lo que podríamos decir el espíritu o la intención de la ley, que es restituir derechos, partiendo de la base que toma esta ley, que las mujeres en situación de prostitución o de trata o de explotación sexual o de cualquier otro tipo de explotación, mujeres o varones, están en esa situación porque han sido privados de derechos. O sea, no es que tenga que asistirse por una cuestión así dadivosa por parte del Estado, sino que el Estado se tiene que hacer cargo de restituir esos derechos de que se han visto privados. Falta que todo esto se reglamente. Esta segunda parte, la penal, no necesita reglamentación, se está aplicando muy bien. Y la parte esta de la asistencia y la restitución de derechos sí necesita una política más fuerte, más dirigida a cumplir con todos esos objetivos de crear más servicios, de crear más sistemas de contención, de hacer más, digamos, propaganda para que no se siga consumiendo prostitución, pero más propaganda en el sentido de que lo que el cliente hace está mal, es abuso, está está abusando de niñas y de mujeres en situación de vulnerabilización, y de niñas especialmente, cada vez piden niñas más chicas. Entonces, bueno, todo esto genera situaciones muy difíciles y complicadas, y hace falta que el Estado intervenga más enérgicamente en todo esto. Bueno, y hoy la acción que vamos a hacer tiene que ver con que ha sido presentada en la legislatura un proyecto para, ellos llaman para reglamentar la prostitución. Nosotros decimos que lo que se pretende es reglamentar la desigualdad y consolidar esa desigualdad que hay entre varones y mujeres. Entonces, si reglamentás la prostitución o la regularizás, como dicen, estás en realidad regularizando el proxenetismo, porque la prostitución no es, no está al margen de todas las redes de prostitución. Si ves todos esos papelitos que están en la calle, pegados por todos lados, ves como los teléfonos se repiten, como pertenecen a organizaciones, y cómo esto ha sido probado por la Protex, que es la Procuración contra la Trata. Entonces, bueno, es todo un combo contra el que tenemos que luchar, y que es en este momento la reglamentación, y que no puedan ser sancionados proyectos que lo único que hacen es consolidar la desigualdad. Así que, bueno, hoy hacemos esta acción frente a la legislatura de acá de Buenos Aires, en la calle Perú al 100, y ahí vamos a estar con un grupo de mujeres en situación de prostitución, que dicen que no es trabajo, que no puede ser considerada trabajo, y que también van a presentar a cada uno de los legisladores su oposición a que se consolide, digamos, esta desigualdad que sería la reglamentación de la prostitución. ¿Te consta, Fontella, que hay también grupos de mujeres que consideran que sí es trabajo la prostitución? Sí, hay grupos de mujeres digamos que defienden esa posición, pero te digo, las mujeres que defienden esa posición no están en situación de prostitución. En realidad, hay una política que diríamos internacional, que tiene que ver con el reconocimiento del proxenetismo a nivel internacional, como ya sucede en otros países como Holanda, Alemania, donde la prostitución está reglamentada como trabajo, y que en realidad es algo que no puede ser considerado así desde cualquier punto de vista, porque vos fíjate que una mujer tenga que estar en un prostíbulo, lo llame cooperativa, lo llame privado, lo llame como quiera llamarlo, una mujer que está ahí tirada sobre una cama para que 20 o 30 tipos por día, o 10, la penetren por cuanto agujero tiene, le eyaculen encima, la humillen, porque eso es porque tienen dinero, ¿eso puede ser considerado un trabajo? Que se haga eso con las niñas, que se pueda reglamentar eso también para proponerle a las niñas que sean trabajadoras sexuales, que en los colegios se instrumenten políticas educativas para que las niñas sean buenas trabajadoras sexuales, que realicen las prácticas, ¿con quién? O sea, hay que pensar eso desde el punto de vista de qué sociedad estamos proponiendo, qué le estamos proponiendo a las niñas y a los niños y a las adolescentes, que esa situación de explotación y de poner tu cuerpo, todo tu cuerpo, al servicio de una sexualidad prostibularia, prostituida y de abuso, ¿eso puede ser un trabajo? Si en esta sociedad eso se lo va a definir como trabajo, bueno, tenemos que pensar qué vamos a hacer con esta sociedad. Marta Fontella, muchas gracias. Estaremos allí pendientes entonces hoy a las 13 horas frente a la legislatura en Perú 130, en esta movida que ustedes están proponiendo. Muchas gracias. Nos encontramos. Muchas gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Marta Fontella, entonces, es integrante de la agrupación feminista Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, ATEM. Y esto dejó allí esta mirada. Conscientes también nosotros de que hay otras miradas, como se lo dijimos. Pero bueno, esta es una mirada sobre el tema. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche